Ahora, ahora en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. FM. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andas bien? Buen día, buena semana. Muy bien, tratando de saber cómo se recompone toda esta situación con la suspensión del fútbol y lo que se viene esta semana. Contanos a ver. Sí, bueno, por un lado, el fútbol ha estado de luto producto del fallecimiento de William Martínez, un zaguero que estaba jugando, bueno, sus últimos años en primera división, jugando en Villa Teresa, el torneo de la segunda división profesional. Estaba atravesando una etapa de COVID, estaba terminando los últimos días y bueno, tomó la decisión de quitarse la vida el sábado en la tardecita. Realmente fue un impacto, como pasó con el Morro García cuando lo hizo hace un tiempito atrás en Mendoza también, en una situación de encierro de COVID, algo muy similar en los puntos de contacto a lo que le toca vivir a William Martínez, un zaguero que bueno, en el fútbol local es muy conocido porque inició en Defensor Sporting, porque incluso jugó en la selección uruguaya, un partido amistoso con Diego Lugano como zaguero, él haciendo pareja frente a la selección de Irán, porque ha jugado en varios equipos, acá en el medio, en River, en Defensor muchos años, en distintos pasajes, Cerro, Rampla, porque tuvo en el exterior, jugando en Argentina, Inglaterra, Francia, Chile, Paraguay, Venezuela, y la verdad que impacta, ¿no? A ver, hay números de suicidios en el día a día, y justo el sábado era el día de prevención del suicidio, que hablan de que todos los días dos o tres uruguayos están muriendo por suicidio, los números en el año son de 718, pero claro, cuando el fútbol ocurre con un deportista, la visibilidad es mayor, entonces se aprovecha justamente para atacar este tema. El sábado cuando ocurre esto, la fecha se había jugado por la mitad con cuatro partidos, y bueno, se toma la resolución el domingo por parte de la Mutual, el pedido de la Mutual de no jugar en la jornada de ayer, producto que, bueno, invitaba a la reflexión y al dolor de lo que era, bueno, la muerte, en este caso, una persona joven para la vida, ¿no? 38 años, con tres hijos, con un futuro por delante, seguramente en otro rubro o en otra actividad o vinculada al fútbol, pero la verdad que pegó duro. Y bueno, esto lleva a que hubo cuatro partidos, Jorge, que quedaron colgados, tres que se iban a jugar el domingo y hoy jugaba Montevideo City Torque con Cerrito. Se reestructuran para la semana que viene, el sábado que viene van a estar jugando a la tarde, bueno, el partido Sudamérica Fénix y en la tardecita Torque con Cerrito 19:15 y el domingo, como estaba previsto este domingo, a las 3 de la tarde jugará Liverpool Peñarol y a las 6 de la tarde Nacional con Villa Española. Eso con respecto a Primera División, que tuvo, bueno, la gran victoria de Plaza en Maldonado por 1-0, un partido muy duro, que incluso el Deportivo tuvo la chance de un penal en la hora y lo pateó por arriba. Un gol que incluso el VAR estuvo revisando tres minutos por una posible posición adelantada de Camargo, que al final el VAR demuestra que no, muy fina, pero habilitado. Y bueno, a cuatro fechas del final, Plaza saca una diferencia linda, quedan 12 puntos por jugar y hoy Plaza es puntero, sacándole 5 a River, 6 a Nacional, que tiene un partido pendiente, se puede poner a 3. Y después, bueno, diferencias todavía mayores con Liverpool, Torque y Peñarol. Una gran campaña del equipo de Spinel, que bueno, está primero en el campeonato y que bueno, logra un triunfo dificilísimo con el Deportivo en un partido muy apretado. También el sábado River y Rentistas empataron 0-0, Progreso había ganado su segundo partido del año 1-0 contra Boston River y Cerro Largo le ganó a Wander 2-0. Así que eso con respecto al fútbol de Primera División, lo que te puedo contar y lo que ocurrió el fin de semana y cómo va a estar siguiendo las próximas horas. Eso quiere decir que el fin de semana que viene se juegan solamente los partidos que quedaron sin disputarse este fin de semana que pasó. Exactamente, sí, porque no se pueden jugar entre semana porque hay actividad internacional, está la Copa Sudamericana y como Nacional y Peñarol están metidos en la revancha y después la otra semana el que logre clasificar de Peñarol y Nacional ya tiene que jugar cuarto de final, entonces por lo tanto no hay espacio para jugar entre semana estos partidos pendientes, así que se tienen que jugar el próximo fin de semana los cuatro partidos que fueron suspendidos. Bueno, ¿y cómo viene el preparativo para el Clásico? Y bueno, obviamente que Nacional y Peñarol tenían partido ayer, que seguramente iban a hacer descansar algunos jugadores, pero también probar alguna fórmula diferente, sobre todo Nacional. Ahora el jueves de noche, 21:30, en el Campeón del Siglo va la revancha, Anderson Daronco, un juez de Brasil, será el árbitro del partido. Acá el que tiene que estar ocupado y preocupado es Nacional, ¿no? Que es el que tiene que ganar y cambiar bastante su rendimiento. Se están hablando de por lo menos 4 cambios en Nacional. Primero, el que vuelve es Leandro Fernández, el argentino, que va a jugar con Bergesio arriba. Seguramente Ocampo de un lado, Trecha del otro, Carballo en la mitad de la cancha titular. Y también lo otro que se está hablando, los cambios de laterales, ¿no? La posibilidad de que Armando Méndez y Cándido sean los laterales en Nacional, buscando un equipo más protagonista en ataque, porque lo que Nacional sabe que para competir en esta serie tiene que hacer 2 goles. A partir de hacer 2 goles, recién entra en carrera su chance de clasificar. Entonces, entra condicionado en la cabeza y en lo deportivo, sabiendo que tiene que hacer 2 goles, y desde ahí lo va a planificar Alejandro Capucho lo que va a hacer esta revancha. Así que, bueno, por ahí un poco el panorama que está planteado. En Peñarol, más tranquilidad, producto de que, bueno, el equipo está bien, jugó muy bien al fútbol. Yo creo que no me imagino a Peñarol haciendo cambios, sino manteniendo lo que era su estructura. Si está todo el equipo bien, va a jugar el mismo 11 que jugó en el Parque Central y que ganó muy bien, con momentos muy buenos futbolísticos. Lo que sí, seguramente en el correr del partido y a medida que los minutos pasen, pueda el técnico sí hacer modificaciones para sostener lo que puede ser la clasificación. A nivel de Copa, esta semana tenemos todas las revanchas de Libertadores y de Sudamericana. Van a quedar los 8 mejores de cada torneo, porque esta semana son todas las revanchas, a excepción del partido Palmeiras y Cerro Porteño. Como falleció el hijo del técnico de Cerro Porteño, Chiqui Arce, bueno, la Conmebol decidió suspender el partido entre Palmeiras y Cerro Porteño, y bueno, lo van a refijar para más adelante. Así que, bueno, en ese aspecto no tenemos esta semana el partido entre Palmeiras y Cerro Porteño. Bueno, ¿y de qué más hablamos? A ver. Bueno, a propósito de la B, Walter Pandiani fue nombrado técnico de Cerro. Uh-huh. Así que, bueno, Cerro, que no ha tenido buenos resultados, va a tener al rifle Pandiani volviendo al Uruguay. Pandiani estaba en España y, bueno, por lo tanto, vuelve al fútbol uruguayo. Después, bueno, hubo actividad de algunos uruguayos en el exterior, un gol de Facundo Pellistri para el Manchester United, que obviamente, bueno, están en etapa de preparación, todavía no se sumó Cavani, y están jugando algunos jugadores que aprovechan para mostrarse. Se está hablando de que Diego Godín puede seguir su carrera en el Beşiktaş de Turquía, que Nathan Nández, el fernandino, puede cambiar de equipo e ir para el Inter de Italia. Sería un gran paso para Nández, que bueno, hizo una gran temporada en el Cagliari y que puede pasar para jugar en el Inter. Matías Viña, lateral de la selección, también en el radar del Porto de Portugal y la Roma de Italia. Los dos le tienen que, están tratando de comprarle el pase a Palmeiras, o sea que por ahí puede estar el futuro también del lateral Matías Viña. Y bueno, por ahí un poco las transferencias que se dan en Europa, todavía los clubes haciendo pretemporada, recién arrancando, el campeonato recién va a arrancar en agosto, así que tienen tiempo todavía estos días como para seguir con su actividad de preparación. Y lo otro, bueno, para señalarles un par de cosas del deporte, ¿no? Por un lado, el viernes arrancan los Juegos Olímpicos, donde 11 deportistas uruguayos estarán compitiendo en los Juegos Olímpicos en Tokio. Los primeros que van a salir a competir a las 11 de la noche de ese viernes son los remeros. Bruno Cetraro y Felipe Kluber son los primeros que van a estar compitiendo. Un fin de semana donde también la Fórmula 1 Internacional tuvo mucha polémica por la victoria de Hamilton, ahí con un toquecito a Verstappen que lo sacó de carrera, y bueno, pasó Hamilton al primer lugar, fue sancionado con 10 segundos, pero bueno, no eso no omitió que ganara la carrera, aunque se enojó hasta el padre de Verstappen en algunos reclamos por la sanción que le dio la Fórmula 1 a Hamilton. En la NBA también se decide el título de campeón. Milwaukee se puso 3-2 y hoy en su cancha puede quedarse con el título de campeón de la NBA. A nivel de boxeo, el fin de semana también la gran victoria a Amílcar Vidal, el uruguayo que peleó en San Antonio y que ganó por puntos y sigue invicto y va camino al título. Así que bueno, bastante deporte el fin de semana, poco fútbol porque no hay actividad en las ligas europeas, y bueno, esperando lo que va a ser, sin duda, yo te diría, el punto más alto esta semana, el jueves 21:30 en el campeón del siglo, la revancha entre Peñarol y Nacional. Fede, ¿hay fútbol de la B esta semana? Sí, hay fútbol de la B entre miércoles y jueves, por lo tanto, bueno, una nueva etapa del fútbol del ascenso, como siempre, y bueno, en ese rubro, la verdad que una campaña muy buena de Racing, que está primero, Danubio también ahí como escolta, y bueno, ha costado mucho a otros equipos, ¿no? La regularidad, Cerro, por eso cambia de técnico también, y bueno, ni que hablar que Atenas tratando de encontrar una regularidad, habían metido 2 victorias el equipo de Forlán, el otro día termina perdiendo contra Albion, y bueno, todavía queda mucho recorrido en un torneo que tiene un par de ascensos por delante, y que bueno, lo que sí podemos destacar es el muy buen inicio de Racing de Montevideo, que está haciendo una muy buena campaña siendo el líder del campeonato. Buena semana, Federico. Dale, un abrazo, Jorge, estamos en contacto. Que gracias, pasen bien. Abrazo, chau. Ni vencedores ni vencidos, informados. Hasta aquí. Deportes.